quería tener tu alma conmigo, pero ya se hallaba muy lejos, en el submundo donde la angustia reina, donde la soledad firma pactos con la mente. Ver que no tenías ataduras y te habías ido con el mes de los vientos. ¿Cuántos meses más me iba a engañar? Algo me decía que tu alma no era mía, que mi alma no era tuya, pero un vínculo secreto, oscuro e indescifrable, usamos el fuego con pasión hasta que vino el mes de los vientos y sopló alrededor nuestro. Bye.